historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. ¿Volvió para quedarse o volvió por hoy? Volvió el tururú. ¿Cómo es? Ahí va. Un paso para adelante, uno para atrás. No, es que tiene razón. Tupac Álvaro dice que arranca con todo. Arrancamos bien arriba, ¿no? Ah, Álvaro fue el defensor, mira. Póngala de vuelta. ¿Quién le hubiese dicho? Arrancamos así, vamos. Sí, es verdad. Levanta. También bueno. Igual no hay que ser conservador, ¿eh? No, pero bueno. Hay que probar cosas nuevas. Pero hay que buscar una mejor para cambiarla. Sí. Tiene que estar a la altura. Ahí va. Buenas, latinoamericanas y latinoamericanos. Esta cortina de fondo indica que está comenzando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra bandera, nuestra consigna. Y la idea de todo esto tiene que ver con reivindicar nuestra identidad latino-caribeña y tender algunos puentes, derribar, burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, compartir con vos dos horas con lo que está pasando en nuestra región y el desafío, el convite, la invitación tiene que ver con sentipensarnos latinoamericanamente. Así es, bienvenidos al sur del río Bravo, edición número 54. No le saque el papel a Tupac Álvaro, que también se lo ganó. Es una ayuda a memoria por las dudas de tener algunos problemas de grande. Ahí va. Lo hago como un ejercicio. Hoy tenemos equipo amplio, ya presente en el estudio, ¿no? Sí, ya llegó nuestro columnista de cultura. Llegó también Lupita, que la otra vez viste que vino medio ahí sobre el pucho, sí. Esta vez ya está acá. Tupac Álvaro llegó temprano. Tupac Álvaro llegó más temprano. Otro que siempre llega corriendo. Hemos contado una anécdota la semana pasada. Esta vez llegó bien y seco. Y seco, sin sudar. Así que hoy hay... El que no está es Agustín. Pero Agustín, o sea, ya sabemos. Seguramente en un rato, seguramente llegue sudado como siempre. Pero lo queremos al abrigado, seguro, porque hace calor. Bueno, ya que están, que saluden, ¿no? Los demás. Que se presenten. Primero, el timonel de este espacio, el operador técnico, Tupac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, todo? Muy bien, espectacular. Bueno, ya le sacaron el dato del programa, del número. Sí. ¿Igual le pegué? Sí. Ah, bueno, sí, bien. Sí, hoy el prefijo es facilito. Fácil, sí, ya creo que la gente lo debe haber adivinado. Aunque es el prefijo que menos debería usar la gente que vive acá, pero bueno, se sabe que es el... Hay mucho que viaja al exterior, por ejemplo Lupita. Ah, es verdad, claro, sí, yo no hace bastante que no, pero... Y mucho menos de allá llamar acá, como no es algo que he hecho, pero bueno, 54. Tendremos otra data interesante para dar, eso ya está. Ya no, ¿el 54 no es la vaca en la quiniela? No sé, nunca jugué, no tengo problema. Me parece que es la vaca. No juego. Bien, eso. Había un restaurante en San Martín que era una parrilla y me parece que se llamaba el 54. Mirá vos, que... Ya le sacó, le está todo. Sacando todo el trabajo. Bueno, Álvaro, ¿no querés que opere? Yo sabía operar en algún momento, puedo reintentarlo. Bien, yo no yo no te banco, Tupac Álvaro, yo renuncio sin drama. Empezó primero la ronda de despidos. Sí. Ahora sí, con ustedes, la madrina, el alma mater, la guía espiritual de al sur del río Bravo, nuestra latinoamericanóloga Lupita, ¿cómo le va? Hola, un beso grande a todos los latinoamericanos y latinoamericanas que nos estén escuchando. Y fíjense lo que he usado yo, el prefijo 54, para decirle a todos mis familiares para que me llamen para mi cumpleaños, para la Navidad, para todo. Así que lo tengo bien, lo tengo tatuado en mi brazo. Tengo tatuado todos los prefijos de los lugares donde he estado. Ajá. Y el 54 lo tengo en el hombro. Lupita, ¿qué propone al sur del Río Bravo? Motive a la oyentada para quedarse las próximas dos horas. Hoy tenemos un programa cargadísimo de cosas. La crisis del Mercosur, el golpe en Brasil, el aniversario del golpe en Chile. Tenemos la columna de culturas e identidades con Juan aquí presente. Así que vamos a tener un programita, pero exquisito, riquísimo. Y la columna de Lupita hoy se las trae, ¿no? Para prepararse que va a traer cola. Y estoy hablando con los representantes de Netflix Latinoamérica y bueno, me traje una primicia. Primicia exclusiva hoy aquí. Qué impresionante, Lupita, el pulpo Lupita. Lupita, ya que está, preséntelo a Juan, que hoy vino temprano. Ahí está. Buenas, ¿cómo andan, Jera, Beru? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá también trajimos unas bombas para escuchar, algunas músicas y vamos a seguir recorriendo los raps latinoamericanos que empezamos la columna pasada. Buenísimo. Sigue bueno, entonces la columna de cultura latinoamericana y popular con un poco más de rap latinoamericano. Así es, la segunda parte de esa columna. Así que hoy también tenemos cultura, tenemos raíces, tenemos noticias. Y saludamos a las radios amigas que son parte de este espacio, que transmiten al sur del Río Bravo, como siempre, nuestra casa madre. Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata, Radio Nauta .com.ar y también en otros lares. Por ejemplo, en Colombia nos retransmite la radio Contagio de Colombia. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán del Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio Medio. En Argentina también Radio El Algarrobo, en Andalgalá, provincia de Catamarca, FM La Caterva, en Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio, en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, Radio La Mosquitera de El Bermejo, departamento de Guaymallén. También en la Argentina Radio Encuentro de Río Negro, en Viedma, Radio La Colectiva, en la capital federal, Radio Pueblo, en de Anfunes, Córdoba. Desde Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre en la comuna Pío Tamayo, en Barquisimeto, y Radio Ecos, la emisora comunitaria para la Organización Social de Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala, en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, en Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, les comunicamos las vías de comunicación para que quienes quieran, ¿no?, hacer parte activa de este espacio, mandarnos algún saludo, alguna sugerencia, alguna crítica o lo que tengan ganas. Así es, también nos pueden decir desde dónde nos escuchan. A veces no sabemos bien qué repercusiones tenemos en otros lugares y está bueno que se comuniquen con nosotros si nos están escuchando desde otros lados. Estamos en Facebook, somos Al Sur del Río Bravo, y también en Twitter, @surdelriobravo. Quienes tengan ganas de comunicarse con nosotros por WhatsApp, lo pueden hacer al +54 221 67 051 90. Ya está listo el timonel para hacer despegar esta barca. Ya está lista nuestra capitana, Lupita. Así que comenzamos a recorrer los destinos de nuestra matria grande. Obviamente el centro de gravedad por estas horas en América Latina es en Brasil. A mesa vai proclamar o resultado da votação. Votaram sim, 450 deputados. Votaram não, 10 deputados. 9 abstenções. Parecer foi aprovado. Resolução número 18 de 2016. Declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Mientras continúa en Brasil el grito de Fora Temer, por estas horas se escuchó el grito muy fuerte de Fora Cunha y finalmente cayó el hombre artífice del golpe parlamentario, Eduardo Cunha, fue destituido por el Congreso brasileño. Así es, escuchamos en el audio la votación, en este caso de la Cámara de Diputados, que destituyó por falta de decoro y por haber ocultado cuentas en Suiza al Parlamento, Eduardo Cunha, el férreo aliado del presidente Michel Temer, célebre del juicio político que provocó la caída de Dilma Rousseff de la jefatura de Estado el 31 de agosto pasado, fue destituido y la decisión fue tomada por 450 votos a favor y solamente 10 en contra, con 9 abstenciones. Sí, ahí le soltaron la mano, como quien dice, a Eduardo Cunha. Sus propios aliados votaron por su destitución, ya había hecho el trabajo sucio, así que se lo sacan de encima a Eduardo Cunha, que mientras pedía clemencia a los legisladores, mientras se defendía allí en el Congreso brasileño, dijo lo siguiente: si no hubiera sido por mí, el juicio político a Dilma no habría existido. Se hizo cargo. Su cargo completamente, no les importó mucho. Así es. Y también agregó: estoy pagando el precio por haber liberado a Brasil del PT. Eu estou pagando o preço de ter o meu mandato cassado por ter dado a continuidade do processo impeachment. Isso é público e notório e ninguém vai conseguir tirar isso. É o preço que eu estou pagando para o Brasil ficar livre do PT. Essa é a grande verdade que está acontecendo. O preço que eu estou pagando por deixar o Brasil livre do PT. Fuera, Cunha golpista. Fuera, Cunha golpista. Que, como decías, está, bueno, fue destituido ahí en el Congreso. Era el presidente de la Cámara de Diputados. Había renunciado hace unos meses. Finalmente, después de casi un año de proceso en la Comisión de Ética del Congreso brasileño, fue destituido. Está acusado, como bien decías, de tener cuentas en Suiza, de mentir, de ocultarlas. Como un presidente que conozco. Como un tal, ¿no? No será en Suiza, pero será en otro lado. Ahí va. La cuestión es que, además de eso, Cunha enfrenta tres causas en el Tribunal Supremo de Brasil por corrupción pasiva, lavado de dinero, abuso de poder, entre otros varios delitos. Por ejemplo, según confesaron delatores en la operación Lavallato, ¿no?, el escándalo de Petrobras, Cunha recibió más de 5 millones de dólares en Suiza producto de un soborno para negociar la explotación de un campo petrolero, y también está acusado de recibir unos 8 millones de dólares de sobornos por contratos de empresas de la construcción, así que está salpicado por innumerables denuncias de corrupción. Ya no lo podían sostener más, así que le soltaron la mano, literalmente, a Eduardo Cunha. Sí, vamos a escuchar lo que decía Alfonso Florenz, diputado del Partido de los Trabajadores. Quedó comprobado que él es el líder de la corrupción en Petrobras, en especial que hubo un golpe y que después de la grabación de Romero Jucá, fue grabado por Sergio Machado a Jucá diciendo: Temer es Cunha. Temer es Cunha, decía allí el diputado del PT, porque son, por lo menos hasta hace unos días, eran súper aliados, ¿no? Ambos líderes del PMDB. Bueno, ahora parece que Michel Temer decidió sacárselo de encima y usarlo como chivo expiatorio. Ya hizo lo que tenía que hacer, ya hizo el trabajo sucio, así que paga los platos rotos, pero no fue el único golpista. Y ahora Temer sigue en el gobierno haciendo de las suyas. Sí, en este caso ahora anunció un mega plan de concesiones y privatizaciones. El presidente ilegítimo Michel Temer anunció el plan Crecer, que prevé la concesión al sector privado de 25 proyectos de infraestructura. Y el gobierno también anunció la realización de diversos llamados a concesión o venta a iniciativas privadas de proyectos en transporte, energía y saneamiento. Entre las propuestas también está la concesión de 4 aeropuertos, además de carreteras, vías de ferrocarril, terminales portuarias y la licitación de áreas para la explotación de petróleo y gas. Según este proyecto oficial, este megaplan Crecer, 21 de estos proyectos van a ser ofrecidos al sector privado en 2017 y los 4 restantes en 2018. ¿Qué dijo Michel Temer? Para encaminar el país hacia una apertura extraordinaria a la iniciativa privada es que se realiza este plan, ya que el poder público no puede hacerlo todo. Creo que la idea básica es exactamente establecer una producción pública con vistas al incentivo de asociaciones público-privadas para que haya muchos empleos en el país. Bueno, avanza entonces este plan de concesiones al sector privado, que en algún caso puede implicar también privatizaciones de empresas públicas, una receta ya conocida, ¿no? Sí, En América Latina en general, ¿no? El modelo privatizador. Y algo muy curioso es que en el mismo momento que Michel Temer anunciaba este plan que favorece al sector privado, que avanza en las concesiones, el presidente argentino Mauricio Macri inauguraba el foro de inversión y ¿cómo es? Y desarrollo, el llamado Mini Davos, como le puso el gobierno argentino. Casi a la misma hora, Mauricio Macri ahí se reunía con 1.600 empresarios de todo el mundo, también abriéndole la puerta a las mega empresas a la Argentina. Sí, que sabemos que el discurso de las inversiones de megaempresas extranjeras traen más trabajo, es una mentira. Acá, por lo menos en América Latina, lo vivimos ya hace varias décadas, que la privatización de empresas y la explotación de recursos naturales por parte de megaemprendimientos no necesariamente trae más trabajo, y muchas veces el trabajo que genera es de mala calidad, implica bajar los salarios de las mayorías, por lo cual no necesariamente van asociadas esas dos cosas, pero es uno de los caballitos de batalla de quienes quieren abrirse al mundo. Así es, como Michel Temer y Mauricio Macri le abren la puerta al empresariado transnacional. Queda en claro entonces para quién están gobernando. Por suerte sigue habiendo gente que se opone y movimientos populares que resisten a estas políticas, en particular en Brasil. Sigue habiendo movilizaciones constantemente. En este caso vamos a lo que fue una protesta de trabajadores y trabajadoras en la cual criticaban y repudiaban este plan privatizador de Michel Temer. Esta ley entrega presal, entrega el patrimonio brasileño al capital externo y eso es nocivo para la nación. Somos brasileños, somos nacionalistas y vamos a defender lo que es del pueblo brasileño. El interés del pueblo brasileño es que el presal continúe bajo la administración de Petrobras. Vamos en busca de nuestros derechos, por la no retirada de derechos. Fuera Temer, fuera Temer. Estamos aquí para convocar a esa huelga. Fue por cuenta de ese gobierno que sufrimos un golpe. Y nuestra educación y nuestros derechos no están siendo cumplidos. Estamos aquí para derrocar a ese gobierno golpista de Michel Temer. Tal y como Cunha fue derrocado, pretendemos quitarlo a él también. Bien, allí distintos manifestantes, trabajadores y trabajadoras, protestando contra este mega plan de concesiones y privatizaciones que anunció Michel Temer, 25 proyectos de infraestructura que van a concesionarse a la empresa privada. Por suerte decíamos que sigue habiendo resistencia y también las centrales sindicales anunciaron un paro nacional. Sí, las 6 primeras centrales sindicales de Brasil convocaron a un paro nacional para el próximo 22 de septiembre en protesta justamente por las reformas anunciadas por el gobierno golpista de Michel Temer. El llamamiento exhorta a los movimientos populares en general y a otros sectores como intelectuales y artistas a sumarse a la protesta. Necesitamos para Brasil dar una demostración de los límites que el pueblo impone a este gobierno golpista e ilegítimo. Pero para seguir avanzando en estas políticas antipopulares en Brasil, se precisa neutralizar al PT, al progresismo, a la izquierda, a los movimientos y sobre todo al principal líder que tienen todos estos sectores, y es nada más que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que viene sufriendo una ofensiva muy fuerte desde el sector judicial y que se potenció en esta semana con una acusación durísima, una denuncia del propio procurador del Ministerio Público, que denunció que Lula es el comandante máximo de la corrupción en Petrobras. Así es, la Fiscalía lo acusa a Lula de ser el comandante máximo de la red de corrupción identificado con la Leva Jato, que confirmó en una rueda de prensa el fiscal que investiga el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras, que como decíamos también se llevó al ex Eduardo Cunha, que también es acusado de la corrupción en Petrobras. Sin embargo, sabemos que esta denuncia tiene una clara intencionalidad política para justamente neutralizar al PT, que hoy en día es uno de los que más se ve de cara a las próximas elecciones. La denuncia puntual apunta a que Lula se benefició con una serie de reformas en un departamento en Guarujá, allí en San Pablo. Bueno, ¿qué dijo la defensa de Lula? Que no hay ninguna prueba en relación a esta acusación. Y bueno, tildó a esta denuncia como un truco de ilusionismo. Según los abogados del expresidente Lula, se expresaron que su repulsa, ¿no?, por esta denuncia, y dijeron: la farsa lulocéntrica creada ataca al Estado Democrático de Derecho y a la inteligencia de los ciudadanos brasileños. El delito de Lula para Lava Jato es haber sido presidente de la República. Y bueno, dicen que no hay ninguna prueba, que es todo un montaje judicial.

Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cuarto encuentro de cine, Otra Ventana, del 11 al 17 de septiembre en La Plata. Jueves 15 de septiembre, Las Ofelias presenta 22 horas, Nana, historia de un viaje, de Miguel Ángel Francisco. En Las Ofelias, 5 entre 43 y 44, entrada libre y gratuita. Cuarto encuentro de cine, Otra Ventana. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Este viernes 18 horas, programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Cárcel común y efectiva a Miguel Echecoraz. No a la política de reconciliación con los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Pasan los gobiernos, sigue la impunidad. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, este viernes a las 6 de la tarde. Yo soy detenido en mi casa. Tenían como 100 personas entre todos los que había rodeando mi casa. En 140 esquinas 69. El Chocolás atrás de medio así. Y ahí estaba Guayama que apuntaba. Y adentro de mi casa en el patio había dos. Yo digo, no, me entrego mansito. Vaya que me maten los chicos y mi señora. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Me gusta esta cortina para el segundo bloque. ¿No? Empezamos a mover. Pero no es árabe, ¿no? ¿Por qué haces así con las manitos? Yo no estoy haciendo así con las manitos. Hace como un baile. Porque te crees que estamos al aire y puedes decir cualquier cosa, no es verdad. Lo siento, Gera, pero ese bailecito que tú estás haciendo tampoco es árabe. No es árabe, ¿no? Las manitos. Es así como se llama el coso. No, baile, es egipcio, es o galesco. Bueno, todo bien. Apareció Lupita intempestivamente. Ay, es que me indignó tu pasito de baile. Un pasito que yo no estaba haciendo y que tampoco era árabe. Bueno, pero ¿le gusta la columna? ¿Va bien? Me gusta la columna de Lupita y también la cortina. Ahí va. Ya lo anticipamos, cosa obvia, pero llega el momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana. Llega el momento de levantar el ánimo. Llega el momento de... ¿De qué? Llega el momento de Lupita. Llega la columna de María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Mueva, Lupita, mueva. Ahí va, es un poquito de hombro. Luego te bajas, ¿no?, la cadera. Ahí va. Y ahí ya puedes subir, bajar, dar la vuelta y agarras a tu compañero. Está y... como loco, está como loca Lupita. Sí, Lupita vino. Ah, es que me gusta mucho esta cortina, es así como. Lupita que está en la previa de la primavera, ¿no? La está palpitando con todo. Ay, la estoy esperando tanto, tanto. Me prometieron primavera y todavía no está llegando y a mí me empiezan a poner los pelos de punta, que necesito calorcito ya, necesito sudaderas sin mangas, remeras de tirantes, necesito carne, piel, cuerpo. ¿Ya tenés preparada la colección primavera? Spring Summer de Lupita. Siempre, como en Latinoamérica estamos divididos en dos hemisferios, tenemos siempre en paralelo las dos colecciones. Ah, claro, trabajás el doble. Y sí, bueno, yo a todo el público, me debo a todo mi público latinoamericano. Bueno, Lupita, además de la buena vibra que nos trae, ¿qué otra cosa tiene para compartir con la oyentada? Y bueno, ustedes saben que yo siempre tengo millones de proyectos y la verdad que ahora estoy entrando en un lugar que no me esperaba, que es el de la televisión. ¿Va a incursionar? Estoy incursionando en el mundo de la televisión. ¡Wow! Creando contenidos latinoamericanos. Y estuve en una reunión con los muchachos y las muchachas de Netflix América Latina y me ofrecieron hacer una telenovela. Y yo recordaba un poco que aquí hablábamos siempre de la telenovela del Mercosur y dije, qué mejor que hacer una telenovela con contenido político latinoamericano. Ah, no, vamos para arriba, chico. No, impresionante. Aparte a sí. Netflix, así de una, nunca a Canal 9 o no sé, pero algo así. ¿Y esto ya arrancó? ¿Hay algún avance, algo que podamos adelantar? Un adelanto en exclusiva del Sur del Río Bravo. Un capítulo cero. Hicimos el piloto y un segundo capítulo. Y lo que les traigo hoy es el segundo capítulo. Vamos a compartir un capítulo de la... ¿Cómo se llama la novela? Se llama Amor de Integración. Ah. La primera telenovela del Mercosur. Sobre contenido político latinoamericano, en este caso Mercosur. En exclusiva. A ver, bueno, Alvarito, si me pones el tape, por favor. Vamos a escuchar entonces la primera telenovela con contenido político, cuya... ¿Usted qué es, productora? ¿Qué sería? Idea general y producción ejecutiva. Al Sur del Río Bravo. Amor de integración. En el capítulo anterior de Amor de Integración. República Federativa de Brasil, República de Argentina. No podemos permitir que esta chirusa socialista que se quede con la presidencia del Mercosur. No tenemos que acorralar a Uruguay. Tiene que ser una de nuestras. Ahora que volvemos a ser aliadas, tenemos que derrotar a esa maldita República Bolivariana de Venezuela. Obviamente en nombre de la democracia. Amor de integración, muchos países, una unión. Estamos muy agradecidas de poder tener esta reunión contigo, Uruguay. Estamos compungidas, desoladas. Tenemos miedo del futuro del Mercosur. ¿Cómo vamos a permitir que un país antidemocrático presida nuestro organismo más preciado? República Oriental del Uruguay, precisamos que vos nos ayude. República Federativa de Brasil, de Argentina y del Paraguay, tam. Yo no voy a oponerme a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. No hay pruebas suficientes de que ella no podría hacerse cargo, ta. Ya vas a ver, República Oriental del Uruguay. Vamos a traerte pruebas si eso es lo que querés. Yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias para ocupar mi lugar. Es mi derecho y no hay ninguna triple alianza que me lo impida. República Oriental del Uruguay, tiene que creerme. Ellas solo buscan desintegrar nuestro bloque. Solo quieren destruir todo lo que hemos construido estos años. Y ya saben quién está detrás de esto. ¿Así? ¿Por qué no nos dice chirusa socialista? Cuéntanos otros de tu delirio de persecución. ¡El imperialismo! ¡Estúpida República Bolivariana de Venezuela! ¡Es hora de abrirse al mundo! Amor de integración, muchos países, una unión. ¿Qué vos está haciendo, República Argentina? ¡No tienen que revisar acuerdos a esta hora! Tenemos que encontrar pruebas infalibles para evitar que ese país ridículo consiga la presidencia. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Creo que lo encontré. ¿Qué? La manera de sacar a esa maldita República Bolivariana de Venezuela del Mercosur. Amor de integración, muchos países, una unión. República Oriental del Uruguay, tengo en mis manos pruebas infalibles. Parece que cierto país interesado en la presidencia del Mercosur no ha firmado ciertos acuerdos. Acuerdos que tenían ser firmados antes del 12 de agosto. ¡Oh, no! República Oriental del Uruguay, no les creas, no caigas en su trampa. Sabes que es mi derecho ejercer la presidenta pro tempore del Mercosur. Sabes que es mi derecho por orden alfabético. No caigas en su trampa. Ellas no van a respetarte, a ti tampoco, no confíes en ellas. Por favor, Uruguay, escúchame. Lo siento, Venezuela, ¿ta? Estas pruebas son contundentes. Voy a tener que ponerme del lado de la República Federativa de Brasil, de la República Argentina y de la República del Paraguay. Ta. Deberías haber firmado estos acuerdos. O quizás no deberías haber elegido la senda del socialismo. Quizás. Dile, Uruguay. Tenés tiempo hasta el 1 de diciembre para firmarlo. Ta. Si no, quedarás suspendida del Mercosur. ¡Chan, chan, chan! Chan. República Oriental del Uruguay, ¿qué han hecho contigo? Ya no hay tiempo para llorar. Mejor andá a firmar esos acuerdos. Mientras tanto, los países serios presidiremos el Mercosur. Los verdaderos miembros, los fundadores. Ya no sos bienvenida a nuestro bloque, Uruguay. Lo has hecho muy bien, muy, muy bien. Muy ¡Belleza, belleza! Amor de integración. Muchos países, una unión. Amor de integración. Un contenido para Netflix América Latina. ¡Qué fuerte! Ay, estoy llorando, me ha conmovido. Lupita, mucha pasión en esa novela tan breve. Sí, es que hemos contratado a los mejores actores de América Latina para hacerla. No, impresionante. Impresionante. Y la verdad que estoy orgullosa. Estoy orgullosa, orgullosa. Tiembla Thalía, tiemblan todas las estrellas de la telenovelía latinoamericana por esta nueva serie que va a dar que hablar, Lupita, ¿eh? La verdad. El culebrón del Mercosur. Sí. El culebrón, yo me imagino a la señora y al señor tomando su mate, su cafecito, a las 3 de la tarde viendo la novela y de pronto viendo, enterándose de lo que está pasando en el Mercosur. Me queda una duda, es ¿cómo consiguió tan buenos actores y actrices? ¿Cómo fue el casting? Me imagino que habrá sido difícil, ¿no? Recorrer toda la región para encontrar tan buenos intérpretes. Hicimos un casting siguiendo con la van de Netflix por toda Latinoamérica y bueno, fuimos entrando a cada pueblito, a cada ciudad de Paraguay, de Venezuela, de Argentina. Sí. Me encantó el uruguayo, ¿eh? Es una revelación el actor uruguayo. Sí, sí. Y bueno, pues hemos conocido a gente maravillosa, pero bueno, estos 5 jóvenes talentosos fueron los seleccionados. Un aplauso para todos ellos. Vamos. No, impresionante, la verdad. A la altura de lo que esperábamos. Esperábamos una novela de Netflix y fue eso. Me dejó con ganas de ver el próximo capítulo, de escucharla en este caso. Sí, a mí me da cierto miedo, pero bueno, es la historia que transcurre. La historia que nos toca vivir. Traeremos el próximo en breve. ¿Tendrá un final un poco más feliz? Y bueno, veremos. Eso dependerá de los contenidos que queramos contar. Nunca es triste, la verdad, cuando te la cuenta nuestra querida Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay Equipo Pachamama! Continúa al sur del río Bravo. Después de este momento, ¿cómo podemos llamarlo? Interactivo. Interactivo, sí, cultural. Pasaba acá la serie. Después vamos a colgarla en nuestras redes sociales el capítulo, ¿no? Se va a poder seguir escuchando para quienes no pudieron escucharlo completo. Mientras tanto, seguimos caminando informativamente nuestra región, seguimos reseñando lo que está pasando por estas horas en nuestra matria grande. Noticias al sur del río Bravo. América del Sur. Seguimos con las noticias vinculadas al Mercosur porque continúa la ofensiva contra Venezuela. Los cuatro países fundadores finalmente bloquean la presidencia de Venezuela. Sí, ya lo estuvimos viendo un poco en la ficción. Ahora vamos a la realidad de lo que pasa en el Mercosur. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Que los cuatro cancilleres de los países fundadores de Argentina, Brasil, Paraguay y también Uruguay firmaron una declaración mediante la cual resuelven por consenso que Venezuela no desempeñe la presidencia del bloque suramericano. Sí, finalmente se pusieron de acuerdo y en el texto los cuatro países fundadores del Mercosur afirman además que le otorgan a Venezuela el plazo hasta el 1 de diciembre para que adecue sus normativas a las reglas del Mercosur para poder permanecer en el bloque. En el texto aclara que Uruguay se abstuvo en la votación, dando lugar así al consenso de las decisiones. Literalmente aclaran la cuestión de Uruguay con este textual. La presente declaración se aprueba por consenso de los cuatro estados parte signatarios del Tratado de Asunción, con el apoyo expreso de Argentina, de Brasil y de Paraguay, y con la abstención de la República Oriental del Uruguay. Esto quiere decir que Uruguay se abstiene, pero al abstenerse y no votar en contra, se genera este consenso y aparece firmando. Da el quórum para que haya consenso y termina firmando Uruguay, como los demás cancilleres, esta declaración. Vamos a leer un par de textuales de esta declaración del Mercosur, en la cual deciden: 1. A partir de la fecha de suscripción, por razones de urgencia y a fin de asegurar el funcionamiento del Mercosur, los cuatro estados parte signatarios del Tratado de Asunción definirán los cursos de acción y adoptarán las decisiones necesarias en materia económica y comercial y otras materias esenciales. O sea, a partir de ahora las decisiones en Mercosur las toman los cuatro estados parte, Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina, sin Venezuela. Otro artículo dice que las negociaciones externas con terceros países y grupos de países serán coordinados por estos cuatro estados parte y que también se le da a Venezuela hasta el 1 de diciembre para analizar el estado de cumplimiento de sus obligaciones para ser parte del Mercosur. Sí, también el último dice: la persistencia del incumplimiento a partir de esa fecha, el 1 de diciembre, señalada en el artículo anterior, importará el cese del ejercicio de los derechos inherentes a las condiciones del Estado parte del Mercosur hasta que los Estados partes signatarios del Tratado de Asunción convengan con la República Bolivariana de Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos. En concreto, entonces, los cuatro países del Mercosur fundadores le dicen a Venezuela que tiene hasta el 1 de diciembre para adecuarse a las normativas del Mercosur, si no, le dan el raje, y por otro lado, le niegan que asuma la presidencia pro tempore. Sí, el canciller de Brasil, José Serra, dijo: finalmente solucionamos el impasse creado en el Mercosur, un impasse que crearon ellos, vamos a aclararlo. Los cuatro países fundadores aprobaron una nota de consenso según la cual Venezuela no asumirá la presidencia, que a partir de ahora será ejercida por medio de una comisión coordinadora formada por un representante de cada uno de los fundadores. Eso decía José Serra, ¿no? Que entonces la presidencia la asumen los cuatro países de forma conjunta. Venezuela obviamente salió a repudiar, ¿no?, esta decisión, esta declaración. La canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo: esta declaración de la triple alianza del gobierno de Argentina, Paraguay y el gobierno de facto de Brasil vulnera la legalidad de la organización. Y también dijo lo siguiente Delcy Rodríguez: En Mercosur las decisiones se adoptan por consenso y respetando las normas y el funcionamiento. No permitiremos violaciones a los tratados. Pretenden destruir Mercosur mediante artimañas antijurídicas. Esto es reflejo de la intolerancia política y la desesperación de burócratas. En el caso de Uruguay, el vicecanciller uruguayo José Luis Cancela justificó la postura uruguaya de firmar esa declaración de la cual se abstuvo de votar. Si hubiese opuesto a esta declaración al Mercosur, hubiera entrado en una parálisis absoluta, argumentó Cancela con respecto a la decisión del gobierno uruguayo de abstenerse a votar en contra, lo que implicó en los hechos un consenso con Argentina, Paraguay y Brasil para aprobar la declaración conjunta. Pareciera ser entonces que el camino que elige entonces para destrabar esta parálisis el Mercosur tiene que ver con quizás una claudicación de Uruguay para defender a Venezuela y decir, bueno, si hubiera entrado una parálisis absoluta, por eso no nos opusimos a esa declaración, nos abstuvimos, pero esa abstención implica generar el consenso para que finalmente se corriera el medio a Venezuela del Mercosur. También hablaron desde el Paraguay. Sí, el viceministro de Asuntos Económicos y de Integración del Paraguay, Rigoberto Gauto, dijo no hay interés de expulsar a Venezuela al Mercosur, no, aunque nada. Todo parece que indicaría que sí, y que por eso se le ha concedido una prórroga para que se adapte a las exigencias del bloque. Además, el canciller Eladio Loaizaga aseguró fue un error que Venezuela participara en todas las reuniones sin haber cumplido todos los requisitos. Vamos a escuchar entonces lo que decía después de esta declaración del Mercosur el canciller de Paraguay, Eladio Loaizaga. Con el Estado asociado nunca fue. Ellos pidieron su incorporación en el 2005, creo que fue, y fue un error en el sentido de que se tomó una decisión de que Venezuela participara con voz pero sin voto en todas las reuniones del Mercosur. Desde luego que aquel que quiere participar de un grupo primero debería haber cumplido todos los requisitos y después participar, ¿verdad? Con voz y voto, como debería haber sido. Pero ya se le ha dado un estatus diferente desde el principio de que pidió esa su incorporación y todo el proceso que duró su negociación para su adhesión. Envalentonado el canciller paraguayo Eladio Loaizaga diciendo que bueno, que en realidad fue un error que Venezuela participara en las reuniones, que esté ahí teniendo voz y voto. Obviamente cambió la correlación de fuerzas en América Latina y en particular en el Cono Sur. Y bueno, finalmente se han salido con la suya, ¿no? Estos gobiernos de la triple alianza, como los denomina Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay, lograron correr del medio a la República Bolivariana de Venezuela con la actitud, como siempre, tibia, moderada, un poquito sí, un poquito no, en este caso más no, del gobierno uruguayo. Sí, también digamos que más allá de cómo terminó actuando Uruguay, es un plan que lo vienen tratando de ejecutar hace un par de meses con algunas dificultades y tarde o temprano iban a tratar de salirse con las suyas porque en este caso, mal que nos pese, son mayoría y hay que ver cómo cambiar esa correlación de fuerzas, pero es un poco una foto de lo que está pasando en nuestra América. Así es, veremos qué pasa más adelante, pero este fue, por lo menos ahora, el capítulo que atraviesa la novela del Mercosur. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada. Vamos para Chile. Sí, con este tema emblemático, Yo pisaré las calles nuevamente, interpretado en este caso por Sonia Silvestre, una cantautora dominicana. Tema emblemático de lo que fue el golpe en Chile un 11 de septiembre de 1973, del cual se han cumplido 43 años. Sí, la República de Chile rindió homenaje a Salvador Allende y a las víctimas de la dictadura. Justamente porque se cumplieron 43 años, miles de personas marcharon el domingo pasado por las calles de Santiago para conmemorar los 43 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende e instauró la brutal dictadura de Augusto Pinochet. Se realizó la tradicional romería, ¿no?, que organizan los organismos de derechos humanos en Chile, allí recorriendo el centro de Santiago, culminando en el Cementerio General, donde reposan los restos del presidente, compañero Salvador Allende. Allí los familiares y las familiares de desaparecidos junto a miles de chilenos rindieron homenaje a las más de 3.200 víctimas que tuvo la dictadura de Pinochet. Sí, igual la actividad terminó con un final no muy feliz porque la policía reprimió con gases lacrimógenos y chorros de agua a pequeños grupos de encapuchados. Los manifestantes continúan reclamando el final de los beneficios que gozan los represores detenidos y volvieron a reclamar el cierre de la cárcel de Punta Peuco, ubicada a 50 kilómetros de Santiago, que es una cárcel especial que alberga a centenares de exmilitares condenados por secuestro, tortura y asesinato durante la última dictadura. Los familiares de las víctimas denuncian que en ese penal los represores tienen grandes privilegios y que viven en un lujo impensado para presos comunes. Vamos a escuchar a Lorena Pizarro. Ella es presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, reclamando al Estado chileno el fin de la impunidad. Hemos convocado a una gran marcha pidiendo verdad y justicia, exigiendo el cierre del penal Punta Peuco, exigiendo la democratización de las Fuerzas Armadas para que acaben su complicidad con los criminales, exigiendo al Estado de Chile, al gobierno, al poder legislativo y al poder judicial, que de una vez por todas terminen con la implementación de la impunidad o que cierren los ojos y no asuman su responsabilidad frente a organismos internacionales y frente al país, y empecemos a avanzar de verdad en una verdadera democracia. Estamos aquí rindiendo homenaje al presidente, compañero Salvador Allende Gossens. Vamos a ir a marchar por las grandes alamedas que no se han abierto como tú querías, pero vamos a marchar por las alamedas exigiendo de una vez por todas la democracia que tú soñaste, el país que tú soñaste, que tenía en el centro la felicidad de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago en sangre. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, en la previa a esa movilización, también hubo un acto oficial, ¿no?, que encabezó la presidenta Michelle Bachelet. Sí, hizo un acto en el Palacio de la Moneda, ahí donde fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende. Y Bachelet sostuvo: en la Moneda aún resuenan los ecos del más doloroso hito de nuestra historia reciente, y agregó: hoy Chile conmemora lo ocurrido 43 años atrás, aquello que nunca más volverá a ocurrir, porque tenemos una certeza irrenunciable de que mientras la luz de la memoria siga viva, nadie estará vencido y nadie estará olvidado. Bachelet también destacó los avances en políticas de derechos humanos, aseguró que se ampliarán los espacios destinados a mantener la memoria de lo ocurrido durante la dictadura y anunció que la Subsecretaría de Derechos Humanos, creada en diciembre pasado, se va a poner en marcha finalmente a fines de este año para estar operativa en 2017. También estuvo en ese acto acompañando a Bachelet Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, que es presidenta del Partido Socialista, y también otros miembros de la familia depositaron una ofrenda floral en el Salón Blanco del Palacio, que recrea el lugar en el que Allende murió. La senadora Isabel Allende Bussi, hija del mandatario fallecido, consideró que aún hay que caminar mucho más para hacer justicia y también abogó por el cierre de la cárcel de Punta Peuco. Ha sido muy bonito este homenaje, muy merecido al presidente Allende, a sus colaboradores. Nunca hay que olvidar que aquí murieron 38 personas que estuvieron con él lealmente y que lo acompañaron. Y también reiterar en este país cómo es importante cuidar la democracia, la convivencia, los acuerdos, pero al mismo tiempo tener memoria, justicia, reparación y nunca olvidar que aquí se implantó una dictadura del terror, que aquí hubo un terrorismo de Estado, que aquí se asesinaron, desaparecieron, ejecutaron a nuestros compatriotas. Y que esa es una historia negra para Chile que nunca más debiera ocurrir. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago. Bien, Isabel Allende Bussi, hija, que no es la escritora, ¿no? Por si alguno... Y no es nada de Bussi. Tampoco nada de acá del dictador Bussi. Bueno, la senadora presidenta del Partido Socialista, hija de Salvador Allende, que suena como posible candidata presidencial allí en Chile. Hablaba también recordando a su padre y lo que pasaba 43 años atrás. Hay que homenajear también a lo que pasó aquella vuelta, porque por un lado vino a desterrar aquella vía de pacífica del socialismo chileno, pero también vino a instaurar, ¿no?, un modelo político, un modelo económico que tiene que ver con el neoliberalismo, que fue implantado a sangre y fuego en Chile y que luego también se extendió a distintas partes de nuestra América. Y más allá que algunos hoy anden homenajeando al Chicho Allende y a las víctimas chilenas, continúan también favoreciendo este modelo económico que instauró la dictadura pinochetista. Nos vamos, ¿tiene algo más para agregar? Usted que anduvo mucho por Chile, que tiene amigos chilenos y chilenas. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? No, por ahora no, pero vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el discurso de Allende. Es una canción de Manuel García, Javier Aparra, Anita Tijú, Chinoy y Lengua York. Sí, primero unos segunditos del discurso histórico de Salvador Allende, su último discurso, aquel que pregona que más temprano que tarde se van a abrir las grandes alamedas. Y después sí, esta canción discurso de cantautores populares chilenos. Homenajeamos a Chicho y al pueblo chileno a 43 años del golpe pinochetista. Trabajadores de mi patria, tengo fe

En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Con la cortina que más le gusta a nuestro operador, Tupac Álvaro, comenzamos la segunda mitad, el segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos queda medio programa y mucho trecho por recorrer. Así es, seguimos viajando por América Latina con más noticias. Noticias Al Sur del Río Bravo. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta Colombia por la paz. El otro día voy a contar una anécdota inadecuada. Estaba en el Foro Nacional de Educación. ¿No hace nada que nos comprometa alguien o no? No, no, no. Y vinieron unos compañeros de Colombia y me pidieron que grabe unas palabras para el pueblo colombiano, así que después voy a salir en un video hablando del proceso de paz. Votando por el no. Votando por el sí. Por el sí, sí. Sí, y estaba La paz sí es con ustedes también. La paz sí es conmigo y con ustedes. Pueden besarse. Ahí va. ¿Y estuvo bien? ¿Salió bien? No sé. Vamos a ver, estuvo la compañera que vino al programa. Laura. Nos veíamos cara conocida y no sabemos bien de dónde y después reconstruimos la historia. Que habían compartido dos horas al aire. Así es. A Colombia nos vamos para reseñar las distintas informaciones que tienen que ver con este camino, esta búsqueda hacia el fin de la guerra en Colombia. La primera tiene que ver con que el presidente Juan Manuel Santos presentó al equipo de gobierno que va a formar parte del mecanismo tripartito para monitorear y verificar el cese al fuego. Además de los funcionarios del gobierno, van a estar en esta comisión personas asignadas por la FARC y representantes de Naciones Unidas. Este va a ser el equipo tripartito, entonces, por parte del gobierno, la FARC y la ONU, que va a encargarse de verificar el cese al fuego bilateral. Sí, desde la Casa de Nariño, Santos dijo, hoy activamos el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación, que será el encargado de conducir operaciones militares que apoyen la terminación del conflicto y la construcción de la paz. Otra información tiene que ver justamente con la ONU y que es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que autoriza el despliegue de esta misión de observadores que va a supervisar el acuerdo entre el gobierno colombiano y la FARC. A mí la ONU siempre me da sospechas y para mal, pero esperemos que intervenga como se debe. El presidente Juan Manuel Santos agradeció a la ONU y manifestó es un mensaje de que el mundo entero quiere la paz en Colombia. La ONU va a desplegar una misión que va a estar integrada por unos 450 observadores militares, la mayoría pertenecientes a países latinoamericanos, ahí es donde entra la desconfianza. La misión va a tener como objetivo verificar el desarme entonces de cerca de 7.500 guerrilleros y guerrilleras y supervisar el cese al fuego. Así es, el presidente colombiano dijo que de todos los conflictos armados del mundo, el único que se está resolviendo de manera pacífica es el colombiano, por lo cual es una señal para los demás países que están en guerra. Los jefes de la guerrilla que integraron la delegación negociadora de la FARC arribaron este lunes a Colombia para encabezar desde el próximo sábado la décima y última conferencia de esta organización como un grupo armado. Vamos a escuchar a distintos líderes de la FARC que decían lo siguiente mientras llegaban a Colombia provenientes de La Habana para esta décima y última conferencia de la FARC. Cada conferencia tiene su característica. Esta, pues, por el momento, tiene una importancia relevante. Todo lo que estamos haciendo ahora nos va a ayudar mucho para avanzar en la búsqueda de los objetivos que tenemos. Porque las otras conferencias se hablaba de planes en proyección hacia la guerra y esta conferencia se está articulando procesos e iniciativas hacia la paz, hacia la profundización de la democracia en Colombia. Ahora Colombia se apresta ya a dar el más grande salto de su historia después de las guerras de independencia y es sellar una paz estable y duradera que nos conduzca realmente a ocupar un sitial entre las naciones y seguramente serviremos como ejemplo a las futuras generaciones. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Allí, bueno, los principales jefes de las FARC hablando de lo que se viene en Colombia y sobre todo de lo que va a ser esta histórica conferencia de la guerrilla, que va a ser su última, decíamos, como fuerza guerrillera, ¿no? Se va a realizar del 17 al 23 de septiembre, o sea, arranca este sábado en los Llanos del Yari, zona entre el Meta y el Caquetá. Ahí se espera que las guerrilleras y los guerrilleros ratifiquen el acuerdo para la terminación del conflicto que firmaron el gobierno y las FARC el 24 de agosto y que va a tener su transformación como guerrilla a movimiento político social. Sí, es la primera vez que este encuentro que realizan las FARC tendrá el aval del gobierno y además contará con presencia de la prensa colombiana y extranjera. El acuerdo de paz se firmará formalmente el 26 de septiembre y luego deberá ser refrendado en el plebiscito que se va a realizar el 2 de octubre. Hablando del plebiscito, nuestro productor Agustín estuvo recogiendo testimonios por todos lados. También sustrajo el testimonio del presidente Juan Manuel Santos, que estuvo allí en un acto en Colombia y sobre el plebiscito de la paz decía lo siguiente. La elección del próximo 2 de octubre por el plebiscito va a ser la elección más importante que ustedes hayan tenido en su historia. Aquí ningún político los va a llevar de la mano, ninguna organización les va a decir tienen que votar por este o por aquello. Ustedes votan en conciencia, decididos, y tienen que votar, y yo les recomiendo, los que quieran votar no pueden votar no, pero yo les recomiendo que esta oportunidad de oro no la desperdicien, salgan voluntariamente, no esperen a que los lleven en automóvil o que les den un incentivo, salgan porque este es el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, el futuro del Chocó. Salgan a decirle sí a la paz. En Santos ahí haciendo campaña full ya por el sí en este plebiscito que va a refrendar los acuerdos de paz el próximo 2 de octubre. Y buena parte, como decías, el movimiento popular también, la izquierda están haciendo también sus campañas propias por el sí. Y hay gente que está haciendo su campaña, pero por el no. Sí, estamos hablando de Álvaro Uribe, el exmandatario, dijo que para no personalizar los términos del debate, no asistirá a la cita que donde se va a debatir el plebiscito y dejaría en manos de otros promotores el no y la defensa de esa postura. Esto tiene que ver con una propuesta que hizo Álvaro Uribe de proponer un debate público a Juan Manuel Santos entre el sí y el no. Así lo anunciaba el ex presidente, ahora senador, Álvaro Motosierra Uribe. Pedido de debate al presidente Juan Manuel Santos. El plebiscito propone elevar a la Constitución, con carácter inmodificable, los acuerdos de La Habana. El tema no ha tenido pedagogía, sino presión publicitaria y coacción de diversas formas. Los votantes del sí tienen ilusión de paz. Los votantes del no también quieren la paz, pero estiman que los acuerdos no la garantizan. Para que los colombianos puedan anticipar con más claridad argumental las consecuencias del voto frente al plebiscito, pedimos un debate al presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. Canta mi tambora, no la puedo callar. Ahí va, el desafío de Uribe a Santos a que se realice un debate público entre el sí y el no. Sí, después dijo que no va a ir igual. Claro, que él no quiere ir para no personalizar, pero que bueno, que otro de sus secuaces podrían ser de voceros. Ese va a ser el contrapeso entonces que tenga este plebiscito, esta consulta popular. Recordamos que el uribismo tiene mucha fuerza todavía allí en Colombia. Y más allá de todos estos signos y estos buenos pasos hacia la paz, no hay que dejar de también informar sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la no paz, o sea, con la persecución, la criminalización y el asesinato también a líderes sociales. Paradójicamente, mientras tanto se habla de paz en Colombia, desde que se anunció el cese al fuego con la FARC en los últimos días, se han producido más de 10 asesinatos de líderes sociales entre el 26 y el de agosto y el 14 de septiembre. Más de una decena de líderes populares han sido asesinados en Colombia. Sí, el pasado domingo 11 de septiembre fue asesinado Néstor Iván Martínez, dirigente social del departamento del César, que pertenecía al Congreso de los Pueblos. El mismo día murió el líder campesino Álvaro Rincón. Dos días antes, en Barbosa, Antioquia, fue asesinada también María Fabiola Jiménez, lideresa social de 69 años, quien fue baleada cuando viajaba en un bus de transporte público. Recomendamos el artículo publicado en el portal Colombia Informa, que se titula Crecen asesinatos y amenazas de líderes sociales en todo el país, donde detalla toda esta serie de persecuciones, amenazas y asesinatos a más de 10 líderes populares en los últimos días, que decíamos contrasta con tanta paz así a toda pompa en Colombia. La realidad social, sobre todo la presencia del paramilitarismo en las zonas campesinas, sigue vivita y coleando. Nos vamos para Haití. ¿Vamos para el Caribe? Así es. Ahí va, tenemos cortina haitiana, en este caso Tupac Álvaro es así. A ver, subile. Me dan ganas de tirarme a tomar bebidas. En un ratito vamos a escuchar completa esta canción de Haití, sobre todo a este músico Bertoni Pierre-Louis, un músico popular y también del palo haitiano. ¿Cuántas cortinas, ¿no?, que tiene este programa? Sí, es un mundo de cortinas. Podríamos cambiar la consigna que sea noticias, cultura, raíces y cortinas. Y cortinas de nuestra América. Así es. Bueno, Haití nos vamos para hablar de tres jornadas de protesta en rechazo a la posible renovación de la MINUSTAH. Sí, organizaciones sociales haitianas realizaron tres jornadas de movilización en contra de la posible renovación de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH. Esto luego de que, mediante un informe, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recomendara la extensión por otros 6 meses, o sea, hasta abril del 2017, del mandato de esta misión. El martes pasado se realizó la primera de estas tres jornadas de movilización. Esta fue frente al Palacio Nacional. Ahí se reclamó al presidente interino de Haití, Joselemer Privert, que se pronuncie en contra de la recomendación del señor Ban Ki-moon. Sí, el martes 20 se va a realizar otro plantón frente a la base de la MINUSTAH y la tercera jornada tendrá lugar el martes 27. Recordemos que esta misión está instalada en Haití desde el 2004, después del terremoto, y tiene mandato hasta el 16 de octubre del 2016. Bueno, estas protestas tienen, por un lado, este pedido para que se vayan las tropas de la ONU de la MINUSTAH, pero también buscarán apoyo para las víctimas de la epidemia del cólera en Haití. Recordamos que recientemente, después de 6 años que explotó esta epidemia del cólera, la ONU reconoció por primera vez que fueron sus fuerzas de paz quienes llevaron la enfermedad a este país. Sí, la ONU anteriormente había negado las acusaciones de eso hasta que se filtró un informe confidencial elaborado por Philip Alston, un asesor especial de derechos humanos de la ONU. Este informe dice que los cascos azules de Nepal, integrantes de la MINUSTAH, fueron quienes llevaron la enfermedad que era prácticamente desconocida en Haití. Sí, luego que se filtró ese informe el pasado 19 de agosto, el organismo empezó a aceptar la responsabilidad y aseguró a través de su portavoz, quien dijo: a lo largo del año pasado la ONU se ha convencido de que tiene que hacer mucho más acerca de su propia implicancia en el estallido inicial y el sufrimiento de los afectados por el cólera. Según los datos de la propia ONU, el cólera afectó a más de 780.000 personas en Haití, lo que significa un 4% de la población, y provocó más de 9.000 muertes, aunque algunos otros estudios hablan de cifras aún mucho mayores. Sí, después de esta situación y el informe filtrado, Ban Ki-moon prometió impulsar programas de asistencia a las víctimas por una responsabilidad moral del organismo internacional. O sea, al mismo tiempo que reconocen que llevaron una enfermedad que mató miles de personas y al mismo tiempo infectó otras tantas, renuevan el compromiso de seguir con las misiones de paz entre muchas comillas, para el año que viene. La hipocresía total, ¿no?, en este caso de Ban Ki-moon y de la ONU, que, reconocen ahora sí, 6 años después, porque se filtra un documento que así lo prueba, que fueron los responsables de llevar el cólera a Haití. Y, bueno, por otro lado, que quieren seguir allí manteniendo esas tropas de ocupación, a pesar de la denuncia de los haitianos y las haitianas. Así que estaremos pendientes en las próximas semanas también a lo que pase en Haití, porque el 25 de octubre están previstas las elecciones presidenciales en Haití, así que también seguramente se ponga más caldeado el ambiente no solo por la presencia de la MINUSTAH, sino también por lo que es un problemático proceso electoral que tuvo que ser suspendido. El año pasado se había realizado la primera vuelta, finalmente todo vuelve a foja cero porque se suspendió esa jornada electoral. Se va a realizar nuevamente el próximo 25 de octubre. Se había suspendido por las denuncias de fraude, irregularidades, bueno, toda una serie de protestas en contra de ese amañado proceso electoral. Se suspendió y el 25 de octubre entonces va a ser la primera vuelta nuevamente electoral para las presidenciales en Haití. Pero de Haití bajamos un poquito, nos vamos para Centroamérica, específicamente nos vamos para Panamá. Nos vamos para Panamá porque vamos a conversar con Olmedo Carrasquilla de una radio que retransmite este programa de Radio Temblor. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Sí, estamos en contacto entonces, como lo decía Vele, con Olmedo Carrasquilla de la radio amiga Temblor para hablar sobre todo de lo que viene siendo el conflicto con contra la hidroeléctrica Barro Blanco. ¿Cómo estás, Olmedo? Bueno, primeramente gracias a todos los compas y compañeras, ¿no?, de al sur del Río Bravo, que siempre lo escuchamos acá a través de Radio Temblor, ¿no?, acá en Panamá, y nuestro saludo a Latinoamérica, a los pueblos que tengan resistencia y lucha, ¿no? Bueno, sí, hacer una radiografía así, puntual, en estos minutos sobre el quehacer o la cuestión panameña es muy vital en estos momentos en que el sector campesino indígena está luchando en contra de una hidroeléctrica, igualmente el sector gremial que después de una huelga ahora nuevamente piensan volver a esa otra porque no se ha cumplido el pacto que se requería por parte del gobierno. Y bueno, muchas denuncias de los movimientos sociales con lo que se está viviendo en materia económica, ¿no? Olmedo, pero bueno, iniciando este punto. Sí, queríamos en principio preguntarte sobre el caso de Barro Blanco, que es una hidroeléctrica que hace 10 años más o menos está intentando instalarse y que tiene una fuerte oposición de los sectores indígenas. Vimos que hubo algunas represiones también en las últimas semanas, hay una fuerte resistencia de las poblaciones originarias. Poco se ha difundido en América Latina, pero en principio contanos qué es lo que es Barro Blanco, cuál es su proyecto y por qué se oponen las comunidades originarias. Bien, el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco es un proyecto que represa al río Tabasarán. El río Tabasarán está en la comarca Nové Buglé. La comarca indígena Nové Buglé es el territorio del pueblo Nové Buglé, porque el de mayor población a nivel de Panamá y ocupa una gran vasta territorialidad, y en cual allí hay muchos recursos naturales, o mejor dicho, bienes naturales o bienes comunes, ¿no? Entonces ha sido un espacio muy exigido, solicitado por las transnacionales, no solamente en materia energética, sino en minería, en otro proyecto de extracción de bienes naturales. Pero ahora, ¿por qué el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco? El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco es el plan piloto del plan Puebla Panamá, en este caso de Panamá. Este es un proyecto que se instauró pues de manera impositiva, sin una consulta, sin un proceso participativo, hace más de 15 años, ¿no? Y es un proyecto que se estipuló para medir qué grado de proyecto o de infraestructura, de operación, de gestión tenían los gobiernos para cumplir con la naturaleza de lo que es el Plan Puebla Panamá. Evidentemente, como es un proyecto impositivo, distintos gobiernos que han transcurrido aquí en Panamá le han dado el aval, le han dado el auspicio, pero también con mucha deficiencia e irregularidades. Por ejemplo, violación a los derechos humanos, el incumplimiento de las normas ambientales, irregularidades en los procesos administrativos, y entonces no ha gozado tampoco de una legítima consulta popular participativa, informada, y es por cual movimiento indígena Nové Buglé ha rechazado este proyecto. Ahora, ¿por qué se ha acrecentado en estas últimas semanas las movilizaciones? es producto de que se inició a partir de julio las pruebas de llenado de la represa. O sea que el proyecto eléctrico tiene ya el 98% de su construcción ya culminada. Y por ende ya la empresa tenía que hacer pruebas de llenado del agua. ¿Y qué significa eso? Que nunca se cumplió los procedimientos de evacuación a muchas comunidades indígenas aquí. Se hizo de manera pronta, de manera a tambor batiente, que los estamentos de seguridad ciudadana han tenido que recurrir a darle protección. Pero esta es una forma también de cómo despojar a las comunidades de sus tierras y de sus fuentes hídricas. Entonces, a partir de ese momento de llenado, el movimiento o las organizaciones indígenas de esta área de la comarca, que se llama Codriri, esa región indígena, han hecho distintos plantones en la entrada del proyecto. Han hecho cierre de calle, han hecho bloqueo, han ido a los medios de comunicaciones, han puesto demanda, han puesto denuncias penales por todo lo que está pasando con el atropello que le está ejerciendo las autoridades represivas del actual presidente Juan Carlos Varela, y en el cual no se ha dado, no se ha mediado pues para el cese de la represión. Ahora te explico otra cuestión. Sí ha existido una mesa de diálogo entre el gobierno y las autoridades indígenas. Sin embargo, estas autoridades que estuvieron sentadas en la mesa de diálogo son ilegítimas, son impuestas por el gobierno, son aquellas que no gozan de la mayoría, y que también la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo delegitimando esas autoridades que supuestamente están representando a toda la población y que firmaron un acuerdo apoyando el proyecto hidroeléctrico. Por eso es que más coge fuerza las protestas, las acciones de calle por parte de los afectados, por parte de organizaciones sociales que han apoyado esta lucha, y por supuesto encabezada por el movimiento indígena Nove Bule. Entonces es por eso que a partir de esa situación convulsiona más el pueblo indígena Nove Bule, que cierran las principales calles, por ejemplo la vía interamericana, que es la que conecta todo con Centroamérica, las calles que van hacia el Pacífico, y esto representa pérdidas millonarias en cual el gobierno ha tenido que recurrir a la represión, en donde se han dado detenciones, se han dado fuertes represiones y afectados, ¿no?, en donde algunos han sido lesionados, y que por ese motivo no han querido recurrir a los centros hospitalarios, porque una vez estando allá, el gobierno pudiera proceder en detenerlo. Entonces, eso hace que el gobierno salga a los medios de comunicación a decir que no ha habido represión, que no hay víctimas afectados por la bala de goma, por los perdigones, y entonces eso hace darle a entender a la opinión pública que ellos no están reprimiendo. Pero gracias a los medios de información alternativos, los medios de comunicación ciudadanos, se ha podido visibilizar los puntos de donde se han dado esas represiones. Olmedo, que sigue el pueblo. Nos queda poco tiempo de tarjeta para hacerte la llamada, y queríamos ver si nos podés comentar sobre algunos otros conflictos que estuvieron pasando en Panamá. Bien, ahora mismo se encuentran todos los gremios de educadores, maestros y profesores exigiéndole a la ministra de Educación que cumpla con el acuerdo de huelga que lograron hace más de un mes, ya que el gobierno de Varela no ha querido cumplir con algunos puntos de ese acuerdo. Entonces, si esto pasa, en no cumplir ese acuerdo, más lo que está pasando en Barro Blanco, más otros descontentos que se están dando a nivel socioeconómico, y también la represión con los movimientos sociales y el aumento que quieren recibir, el aumento que le están dando a los jefes superiores de la policía, cuando en este país no hay fueron ni privilegio, mucha gente ha salido a las calles a protestar porque no hay medicina, porque está aumentando la comida. Entonces, todos estos puntos que estoy señalando, esto en unos meses, si no se atiende, puede generar pues movimientos más fuertes en las calles de parte más genérico, de parte de las organizaciones de derechos humanos, de sindicatos, de mujeres. Y esa es la situación, el escenario que se está viviendo en Panamá. Olmedo, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente volvamos a establecer comunicación dentro de poco. Está bueno saber lo que está pasando allá. Llega muy poca información de Centroamérica y en Panamá en particular. Así que bueno, te agradecemos por traernos de primera mano esta incansable lucha contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y también la situación general de un Panamá que continúa y ha continuado todos estos años lamentablemente bajo gobiernos todavía de signo neoliberal, ¿no? Así que bueno, gracias por traernos las luchas de aquellos lados, un fuerte abrazo. A todos, gracias. Dale, gracias bueno por la transmisión ahí del programa en Radio Temblor, esa radio amiga mesoamericana. Pasaba Olmedo Carrasquilla, integrante de Radio Temblor, también del colectivo Voces Ecológicas, con las distintas luchas que pasan allí en Panamá. Así es, para terminar el tercer bloque noticioso de Al Sur del Río Bravo, les recordamos las vías de comunicación, estamos en Facebook, somos Al Sur del Río Bravo, en Twitter, @ Sur del Río Bravo, y tenemos WhatsApp de aquí de la radio y se pueden comunicar al +54 221 67 051 90. Ya llegó Agustín, nuestro productor, ya se viene la columna de cultura popular en unos minutitos y hablando de cultura vamos a amenizar con un poquito de música. Usted se quedó con ganas de escuchar la música haitiana que estábamos sonando por ahí. Sí. Bien, música haitiana entonces suena al sur del Río Bravo. Bertoni Pierre-Louis, ¿será así? Pero qué francés. Hacia Haití nos vamos. Gado paquet malandourin, yo va a voter nos dirigeants. Pono la misère paysan, yo tan a pente la jambe. Tout on est général tabac, et puis c'est crime bag bag et loi. Haïti tout non dépôtoir, à ta faute la soufatra. Nouvelle agaïe dans la presse, avant que ça s'appelle changer. Sous tes billets ma faux songer, ça on t'a connu tes congresses. Gardez sa presse sous yon galerie, sous galerie Haïti chérie. Galerie la belle des Antilles, c'est la moue mon apédomi. Gain radio, gain télévision. Message à bail à condition. Si vous acceptez la corruption, vos visions appellent à attention. Nouvelle à gagner dans la presse, avant que ça s'appelle changer. Sur tes billets, ma force songer, sans pas qu'on mette compresse. Pour salgat titanien, côté sa yo campagne bene. Alors pour qui ça n'a plaigné, n'oua yo pas qu'on gen ketouné. Mais si c'était acheté riman, voyez mon aller là ou man. Gagné garçon, gagné et moine, pour trafic sa yo bien défendre. Nouvelle la gaye dans la presse, avant qui ça s'appelle changer. Faut que brille ma force songer, sans pas qu'on mette compresse. Gado paquet malandourin, qui vle pote nos dirigeants. Depuis yo se mam yo groupement, yo déjà oué yo président. De boutan te gen élection, rampaye la fête sous émotion. Ça y a prendre ces inondations, pour yo ka ramasse million. La gaye dans la presse, avant que ça s'apprête à changer. Sous tes billets, ma force songer, sans pas qu'on mette compresse. Nouvelle la gaye dans la presse, avant que ça s'apprête à changer. Sous tes billets, ma force songer, sans pas qu'on mette compresse.

Ah, ya me parecía, Juancito, no me dijo que iba a traer rap y arrancó Dios Nonino, sí, ahí a pleno. Es un poco provocador la entrada. Sí, lo que estábamos escuchando es una rapera que se llama Cynthia Saboli, que traje para abrir hoy la columna, en la que vamos a transitar diferentes otras experiencias, manifestaciones del rap latinoamericano. Sobre todo vamos a andar por Brasil, un poco por el nordeste al principio, y después la idea es irnos a los grandes centros urbanos como San Pablo, que tiene, es muy prolífero, digamos, en los últimos años, y tiene muchos ejemplos y muchas cuestiones para charlar sobre esto. Buenísimo, porque en la anterior habíamos hablado sobre, bueno, los orígenes, algunas características y algunos puntos en común del hip hop latinoamericano, y nos habíamos quedado como con ganas, ¿no? Como medio manija con seguir un poquito más y conocer algunas otras, algunos otros artistas, algunos otros cultores y algunas otras aristas también de lo que es el rap nuestro americano. Sí, así es. Para hablar hoy traje algunos ejemplos, un compilado en los que aparecen como diferentes reivindicaciones de voces así subalternas, digamos, o marginales, desde las cuales estos raperos y raperas se van a manifestar. Como el caso que escuchábamos recién, que paradójicamente empezaba con un tema de Piazzolla, ¿no? Una adaptación ahí. Y justamente planteaba esto del plagio que habíamos visto ya la columna pasada. No sé si se acuerdan. Con Calle 13. Claro, sí. Exacto. Que decíamos cómo funciona el plagio. Pero a la vez me parece que está bueno repensarlo, porque la idea de la copia, ¿no? Es como una de las críticas que la cultura alta le hace todo el tiempo a las manifestaciones más populares. Y en realidad lo de la copia tiene que ver mucho también con una forma del intercambio, ¿no? Y de cómo circula la información y cómo circulan los diferentes, ya sean versos, ideas, ¿no? O manifestaciones. Sí, no es lo mismo plagiar, robar que citar. O de alguna forma homenajear también a otros artistas, ¿no? Sí, también forma parte de una forma de entender las producciones culturales muy arraigadas a lo que se llama propiedad intelectual o lo que son las marcas, digamos, como de quién, a nombre de quién está registrado y qué implica eso. Sin duda que hay plagios y no están buenos cuando implica justamente robarle algo a un artista, pero sí es una manera muy capitalista de entender las producciones culturales. Sí. Aparte está bueno, por ejemplo este rap con Piazzolla de fondo suena interesante. Sí, sí, es bien particular, ¿no? Porque pensemos que el tango surge como una cuestión bien popular, ¿no? En el bajo fondo de Buenos Aires y del Río de la Plata. Su expresión, o sea, más la de Piazzolla, como más arreglada, que entra en otro tipo de circuitos, y ahora se vuelve a retomar, ¿no? Desde un lugar totalmente diferente, en el caso del Nordeste. Exacto. El caso este de Cynthia Saboli me pareció muy bueno. El tema se llama Caja de Pandora. Para quien quieran buscarlo, debe estar por ahí por la web. Exacto, está en la web. Cynthia Saboli, sí. Caja de Pandora. Sí, salió hace poco una compilación de raps del nordeste brasileño que están online, están en rapnacional.com.br, porque es de Brasil. Y ahí aparecen varios de estos artistas. En este caso, ella reivindica como la voz de la mujer y me parece muy bueno. Por ejemplo, una de sus letras dice: desvendó los secretos más ocultos guardados y sangró más, pero entendió su valor ofuscado. Gritó para el mundo entero, su cuerpo y sus reglas son ellas las que hacen brotar las flores en la primavera. Y la pensaba un poco en relación a las mariposas, la columna de género, ¿no? Ahí va. Que hay acá en el sur del Río Bravo. Y cómo reivindica. Un saludo para Vicky, las mariposas. Exacto. De paso. Desde dónde se reivindica, ¿no? Esa voz de la mujer que se pone en escena, ¿no? Se pone en escena con este rap y me parece que suma mucho. ¿Tenemos algún fragmentito para escuchar un poquito de esta música, sí, rap del nordeste brasileño? Sí. ¿Con qué vamos? Podemos escuchar un poquito más de esto, sí, lo que les comentaba. Y si no, también les traje otro ejemplo para que escuchemos. El que usted diga, maestro. Que es el caso de Rapadura, se llama en este caso, otro grupo del nordeste brasileño. Vamos a escuchar un poquito y ahora lo comentamos. Destruindo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planalto a beleza, no nordeste a poesia. Rasgo de leste a oeste como peste, do sul ao sudeste. Sou rap, agreste, norte e nordeste, epiderme veste. Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas, partindo pratas e bocas. Os tapas matessas moscas. Aí está, este es otro... nos va a traducir todo lo que está diciendo el rapero. Como escucharon, la fonética, digamos, la sonoridad es muy particular del nordeste. La idea del shh, el osh, osh, shh. Eso tiene que ver mucho con el habla nordestina. Y está todo el tiempo acentuado en este tema. El tema se llama Nordeste. El Nordeste me viste, digamos. Nordeste me vesti. Fala portugués. No, sí, sí, no sos el único. Querías tener la potestad, me parece que no. Para la próxima actuación. Y en este caso, Rapadura, el nombre hace mención al dulce de la caña de azúcar, que es un dulce muy, muy común allá. Sería como el dulce de leche acá en Argentina, podemos decir. Pero que tiene que ver también con todo el proceso histórico y los años de explotación de la caña, y porque es un dulce también muy barato y que se consume mucho, digamos. Es interesante como en este caso el rapero, que se llama Francisco en realidad, que él es de Fortaleza, retoma como estas figuras así populares y las de alguna manera también produce. Pensemos que él es productor musical y demás, y las mezcla, por ejemplo... Va a mezclar en sus temas ritmos característicos de la danza y de la música nordestinos, como es el maracatú, por ejemplo, la capoeira, las catingas de roda, el baião, el fojó también, ¿sí? Que son sonoridades que acá se están empezando a escuchar, ¿no? También en los últimos años. ¿Es todo ahí del nordeste? Mucho sí, Brasil hay ahora, en su caso, sí. Acá en La Plata por lo menos. Sí, es verdad, hay como fojó, de hecho, pero mucha, también hay mucha roda, cosa ¿no? carioca, ¿no? La cuestión del samba o ya sea de Bahía también. Ya va a llegar el hip hop en algún momento también, del brasileño. Sí, sí, sí, bueno. Yo creo que sí. Y entonces, por ejemplo, algún fragmento de estas letras, él le habla a sus hermanas y sus hermanos. Oshi, sí, mete todo el tiempo esas palabras muy propias de la región. ¿Sí? Y de alguna manera reivindica como que ser nordestino o norteño también, como diríamos, no tiene que ver con ser seco ni litoraleño, dice, sino que es tener en nuestras manos un destino, nunca clandestino, para los resultados, digamos, metropolitanos. Entonces, de alguna manera es una reivindicación de las zonas más alejadas de las capitales, de San Pablo sobre todo, que hoy en día es como la metrópolis central en Brasil, ¿sí? Y reivindica esta zona de El Sertón y la zona litoral, en relación a procesos históricos, ¿no? Como decía, con el tema de la rapadura, por ejemplo. Así que estos ejemplos, entonces, que son más del nordeste, los quería contraponer un poco para que escuchemos también qué se escucha en San Pablo, digamos, o cuáles son las voces del rap brasileño, en este caso, que suenan. En este caso también les traje para que escuchemos a los Racionais, Mac Racionais, que es de alguna manera el hito dentro del rap. Es uno de los grupos más antiguos que ya funcionan desde el 88 más o menos, cuyos que nunca firmaron con ningún disco, con ningún sello discográfico y demás, y han sido reconocidos así en todo el país. Vamos a escuchar un poquito este tema que se llama Negro Drama. Suena la videotape. Cura, Negro Drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Aí está, en este caso vemos como se pone en escena, digamos, outro sujeto, sí, que es el negro. De alguna manera, una de las banderas de este grupo de rap era la puesta en escena del racismo, ¿no? En la grande ciudad, en San Pablo, y hablar desde un lugar, desde la favela propiamente, ¿no? Desde las periferias, para evidenciar qué pasa con el problema del racismo, ¿sí? Ya pensemos que en Brasil el hecho de enunciar negro de por sí es una postura mucho más fuerte, ¿no? Se habla de pretos o de morenos, y hay como todas divergencias en relación a cómo autodefinirse también, ¿no? Dentro de ese... O sea, cómo autodefinirse dentro del, del programa. Exacto, de alguna forma. Por ejemplo, el tema este va a decir: negro drama entre el éxito y el barro, dinero, problemas, envidia, lujo, fama. ¿Sí? Dice: el dinero tira al hombre de la miseria, pero no puede arrancar dentro de él la favela, ¿sí? O la villa miseria. Muy como al revés o distinto a toda la lo que es el reggaetón más hegemónico, por decirlo de alguna forma, sin como hablar de todo, sin hablar de nadie, pero el reggaetón más hegemónico que hace un alarde todo el tiempo del consumo, de la lujuria, de bueno, de las mujeres, del oro, etcétera, como sería algo medio que va por otro lado. Exacto, sí, y lo problematiza, lo interesante es que lo plantea, bueno, justamente como un drama, ¿no? Dice: yo me he visto de preto, de negro, por dentro y por fuera, guerrero, poeta entre el tiempo y la memoria, ¿no? La cuestión de la memoria va a aparecer mucho en muchas de las letras, para poner en escena las historias de marginación, sobre todo, ¿no? ¿Cómo es entonces el nombre del rapero paulista? En este caso se llaman Racionais Max, sí, y el tema se llama Negro Drama. Conjunto con esto vamos a escuchar también este último ejemplo que les traje para ver, el caso de Emicida, que también es un grupo muy conocido de San Pablo, ¿sí? El nombre que tienen tiene que ver con la palabra Mac más homicida, digamos, mezclado. El rapero se llama en realidad Leandro Roque de Oliveira. Y en el último tiempo, este año sacaron un último disco, ¿sí? En el último tiempo es una banda que se hizo muy conocida. Y vamos a escuchar un fragmento de un tema que se llama Levanta y Anda. Reinamos, fundo, pontos finais da dor. Como Toril, Anador, somos a luz do Senhor. E pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio. Pra onde deitamos? Jesus, toma fim de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir. Emicida. Emicida. Sí. Ajá. Emicida, el nombre, las siglas, Emicida. Después le pusieron un nombre y significa algo así como: mientras mi imaginación componga locuras, dominaré el arte, digamos, en cada una de las letras, ¿no? En este caso, este tema habla desde el lugar del pobre, digamos, de la ciudad, ¿no? Pone en escena la miseria y critica, por ejemplo, a determinadas como posicionamientos más progres, digamos. Él dice en una letra: estos boys, dice, ¿sí? O estos chicos que conocen a Marx, pero que no conocen el hambre. Entonces cierra los puños y sonríe y jamás vuelva para quebrar jamás vuelva a quebrar su mano y su mente vacía. De alguna manera es interesante porque del lugar de donde vienen estos personajes, estos raperos, ¿sí? Están por un lado criticando todo el circuito comercial, ¿sí? Pero a la vez critican como el circuito más académico, ¿sí? O de alguna manera esas, digo, las cuestiones de las modas, ¿no? Cómo se impone de repente la moda de ser negro para reafirmar algo, ¿no? Y justamente, o de ser pobre, memoria, ¿no? Marx, pero no conoces la pobreza, algo así, el hambre. Exacto, sí, como que la realidad, ¿no? Traen a mención como esa idea de la experiencia mucho más fuerte que la teoría, digamos, que reivindicativa, digamos, o demás. Me llamó la atención y me parece interesante cómo construyen sus propias figuras. En ese sentido, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo un poco, cerrando. Quería hacer como medio un compilado así de varias cosas. Racionais también tiene un tema que se llama El hombre en la calle, u Homem na Estrada, que habla de esta idea de cómo se denuncia, digamos, la vida marginal en las periferias de las ciudades, ¿no? En las villas, en las favelas. Y también quería mencionar el caso de Criolo, que es lo que vamos a escuchar y con lo cual nos vamos a despedir. El tema se llama Fermento para Masa. Habla un poco también de la situación urbana propia de San Pablo y de las grandes ciudades, pero en este caso lo mezcla más con otras sonoridades más populares de la danza y demás. y de las zambas también. A ver, subile un poquito, Álvaro, es lo que está sonando, ¿no? Vamos a escuchar esto para retirarnos ya. ¿Qué? ¿Por qué elegiste meternos en el rap brasileño? ¿Qué te llamó la atención, digo, en esta, y me parece, en este viaje por el rap latinoamericano para detenernos específicamente en Brasil? Porque me parece sobre todo que la cuestión del idioma a veces como que marca una distancia que está bueno empezar a romper, ¿no? Hay una distancia entre lo hispano y el habla portuguesa, ¿no? Que me parece importante que tenemos que desandar. Para que haya más como intercambios culturales, ¿no? Brasil es un país muy grande, lógicamente, por eso quería traer a mención algunas cuestiones de la región. Así se escucha un poco y se conoce para todos nosotros que hablamos español, ¿no? Sí, también me parece, perdón que me meta, pero que la cuestión del rap latinoamericano, como está muy asociado al rap en español. Y me parece que el caso de Brasil es un rap distinto, o sea, es latinoamericano porque está en Latinoamérica y todo, pero en términos sonoros y la música que se hace en Brasil es mucho más distinto que lo que se puede llegar a hacer acá, o no sé, mismo en Colombia, o por ahí ese tipo de, sí, de regiones. Ciertas sonoridades propias también de la música brasileña. Sí, sí, hay mucho que tiene que ver, como decíamos, con manifestaciones musicales o de danza propias de cada región, que mismo son muy diferentes entre el nordeste de Brasil y Río de Janeiro, por ejemplo. Bueno, pasaba Juan y la columna de cultura, identidades latinoamericanas. ¿Vas a cerrar rapeando vos, Juan, ahí improvisando algo? ¿Va a ser rabo? DJ... No, para rapear ahí todavía me falta un poco. Quizás si lo practica, capaz que el... Para la próxima. Para la próxima. Y en portugués también. Tira unos versos. Ah, ahí podría ser. Bueno, Juancito, un gusto. Che, buenísimo. Igualmente. Será hasta la próxima y unos segundos de... Vamos a entonces escuchar Criolo, que fue lo que nos quedó ahí... Medio cruzado para terminar acá, que es un lindo tema aparte. Adelante. Hoje eu vou comer pão murcho. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Fiscal que é partideiro, motorista, bicheiro e DJ cobrador. Tem quem desvie dinheiro, atrapalha o padeiro, olha isso, doutor. Eu que odeio tumulto, não acho um insulto, manifestação. La frase de la semana. En el sur del Río Bravo. Yo creo que hermanas y hermanos, para el orgullo de todos nosotros, le hemos puesto en su lugar a Chile. Para que se resuelvan temas pendientes entre Bolivia y Chile. Eso no había antes. La frase de la semana. En el sur del Río Bravo. Ahí va, ahí lo tenés a Leo. Eso no había antes. Eso no había antes. Ahora sí lo hay porque hay un presidente que se planta y, como dijo Evo, pone a Chile en su lugar. Esta semana hubo una nueva ronda de alegatos escritos sobre la demanda marítima de Bolivia a Chile en La Haya, así que bueno, todavía no hay muchos avances, va para largo, pero Bolivia se planta y le dice Evo a Chile que lo han puesto en su lugar. Así es, para terminar este recorrido informativo por América Latina y el Caribe, nos vamos con la última noticia sobre Cuba. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos a Cuba con esta música melosa, pero nada melosa. Es la actitud del señor Barack Obama, quien renovó por otro año una ley que sustenta el bloqueo impuesto a la isla. Sí, el presidente Barack Obama de Estados Unidos renovó por un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, muy de los años 60, que sustenta el bloqueo económico impuesto a Cuba. Obama tenía que decidir antes de este 14 de septiembre si prolongaba las sanciones a Cuba bajo la llamada Ley de Comercio con el Enemigo y decidió seguir con el bloqueo. Sí, la ley esta es un estatuto que se conformó en 1917 y que al cual recurrió el presidente John Kennedy en 1962 para imponer el bloqueo contra Cuba. Desde ese entonces todos los presidentes norteamericanos lo han renovado. Esta decisión de Obama se da unos días después de que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentara el informe anual sobre el bloqueo. Sí, así es. El documento asegura que el bloqueo impuesto a Estados Unidos persiste y continúa causando profundas afectaciones a la economía cubana y limitando el derecho al desarrollo del pueblo de Cuba. En conferencia de prensa, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el bloqueo de Estados Unidos es una política genocida y es el principal obstáculo para el desarrollo nacional. El bloqueo persiste en todas sus consecuencias en su aplicación. El bloqueo daña a nuestro pueblo, daña al pueblo cubano, persiste como una violación de derecho internacional, como una violación de la Carta de las Naciones Unidas, de la Proclama de Paz de la América Latina y el Caribe firmada por los jefes de Estado y Gobierno de nuestra región, como una violación de las normas de comercio y de libre navegación que tiene extraordinarias connotaciones éticas, que es una grave y persistente violación de los derechos humanos y que provoca daños humanitarios sumamente crueles. Bien, el canciller cubano entonces reseñando los daños que causa el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. También dijo que entre abril de 2015 y marzo de 2016, estos daños directos que provoca el bloqueo ascendieron a más de 4.680 millones de dólares. Sí, así es. Malas noticias en relación a justamente los avances que se venían dando entre Estados Unidos y la isla. Pero bueno, sabemos que el bloqueo es una parte medular de lo que impulsa a Estados Unidos para con Cuba y América Latina. Sí, el restablecimiento de la normalización de las relaciones diplomáticas, todavía falta esto, lo más importante, ¿no? Que se termine el bloqueo contra Cuba, que si bien el Congreso de Estados Unidos es el único que le puede poner fin, el presidente Obama tiene posibilidades de limitarlo o de alguna forma vaciarle su contenido fundamental, cosa que una vez más ha elegido no hacer. La última información tiene que ver con que el 26 de octubre se va a desarrollar la 25ª votación en la Asamblea de la ONU para exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos hacia la querida isla cubana. Es porque han adivinado que tu amor me ha... Bueno, nos estamos pasando de la hora y llegamos al final de Al Sur del Río Bravo. Todo tiene su final. Así es, cada cosa empieza y cada cosa termina. Este programa va llegando a su epílogo y comenzamos rápidamente la ronda de saludos o la ronda de... despidos, Álvaro, con la numerología. Bueno, como comenté hace un rato, hace dos horas exactamente, programa número 54, prefijo... obvio, evidente, argentino. Ahí va. Para quienes estén en otras latitudes, más 54, pueden comunicarse con nosotros. Sí. La verdad que es un número muy poco, no hay mucho. Estamos entrando en todo un bache, unos pozos así donde los números son muy poco interesantes. El elemento químico del 54 es el xenón. Que no sé qué es, una palabra que conozco porque acá hay dos locales en La Plata que se llaman Zenón, una imprenta y una disquería, pero más allá de eso no sabía que era ni siquiera un elemento químico. Ah, mira. Lo desconocía totalmente. No sé si ustedes tienen algún dato sobre el Zenón. No, ni idea. Necesitaríamos un bioquímico o algo así que tenga su sección numerológica. Bien, el Zenón. ¿Qué más? Después hay mucha gente en Google preguntando cómo se escribe el número 54. Que para mí es bastante claro. 50 espacio Y espacio 4, digamos. Ajá. No tiene demasiadas vueltas, pero bueno, parece podría que podría ir todo junto, 54. 54. 54 con I latina, una cosa 54. Horrenda. Claro, no, cosas espantosas. No, bueno, así no se escribe. Hay gente que tiene dudas importantes en la vida. Sí, sí, y lo googlea. Y pone sí. Cómo se escribe 54 Yahoo respuestas y bueno, y después queda eso escrachado porque... También hay gente que está al pedo y lo responde y eso. Totalmente, y gente que lo busca para hablar después en programas de radio. Gente que lo comenta en programas de radio. Gente que lo comenta en programas de radio, bueno. Muchas gracias a esas personas que nos dan la oportunidad de hablar de eso. Excelente. Tupac Álvaro afiladísimo hoy estuvo. Sí, la verdad que sí. Humildemente. El resto del equipo, Agustín, buenos días, ya que está, no lo saludamos todavía, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, acá con un lindo clima, hoy me siento bien, muy bien, con respecto al clima. Y hay una regla con respecto a los números que es hasta el número 30. Hasta el número 30, por ejemplo, el 21 vos le escribís con I latina, así como el 54, ¿no? Pero a partir de 30 y se empiezan a enumerar 31, 32. Ah, mirá, no sabía. Para quienes no conocían la regla... Es así. Qué dato importante, ¿eh? Sí, la verdad, Agustín... Es una luz. Ducid Rae. Ajá. Agustín, le mandamos un abrazo y un saludo especial a su abuela, ¿no? A mi abuela, que está cumpliendo 80 años, así que un gran feliz cumpleaños y iré a disfrutar allá, acá. ¿Nos escucha su abuela o no? No. No, no, no se escucha, tiene problemas auditivos. Bueno, ya a los 80 a veces empiezan a aparecer esos problemas. Lee los resúmenes. A veces no le mandamos ningún feliz cumpleaños. No, bueno, le va a dar un abrazo especial de parte nuestra cuando la vea. Va a viajar especialmente hacia La Pampa. Sí. Le voy a transcribir el programa, se lo desgrabo en un escrito para que escuche este saludo. Excelente. Y 80 años no se cumplen todos los días, así que un saludo para la abuela de Agus. Gracias, Juancito, por la columna de cultura. Será hasta la próxima. Saludos a la oyentada. Bueno, muchas gracias, Jera, y a todos ustedes. La verdad que sí, nos veremos la próxima y... Y está. ¿No? ¿Ah? Y está, sí, está. Bien. Y por último, queremos hacerle una invitación a los y las platenses a la vigilia que se va a desarrollar hoy por el 40 aniversario de la Noche de los Lápices, desde las 9 de la noche hasta las 12 y media, en la puerta del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP, en la calle 10, entre Diagonal 78 y 63. Se cumplen 40 años de aquella Noche de los Lápices, donde secuestraron y desaparecieron a algunos estudiantes por el reclamo del boleto educativo. Así que para quienes quieran, están invitados a la vigilia. Allí estaremos reclamando y también el domingo con el 10º aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López aquí en la Argentina. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Programa número 54 será hasta el próximo jueves. Nos vamos bailando salsa para ponerle un poco de onda a esta América Latina convulsionada para seguir sentipensándonos latinoamericanamente. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el lindo clavel. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el campeón. Baila, baila el continente. El Tincuboy despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue.